cada grupo es contestar directamente las preguntas que tienen en la casa. Pero, como son las mujeres las personas que trabajamos con la gente que conocemos, quiero que de verdad intentes que no se conozcan entre ustedes. O sea, que es un grupo de personas que no se conozcan para que realmente la interacción sea buena y que haya realmente como un choque de pensamiento. Entonces, sé que es un poco de primario, pero vamos a hacer como 1, 2, 3 para hacer el tamaño de grupo. Hola, traemos una propuesta para analizar un poco esto, porque han salido bastantes temáticas, bastantes puntos, anotaciones que cada red ha expuesto, y que bueno, pues esto da para mucho, ¿no? Entonces, en un ejercicio de recapitulación, voy a anunciar algunas de las cosas que nos parecieron que coincidimos, ¿no?, en las cuales hay afinidad. Y les proponemos que podamos, de estos temas, determinar algunos, no sé, unos 3 puntos, por ejemplo, y entonces, ahora sí que sobre esos 3 ejes podamos hacer la discusión y, bueno, pues ponernos a trabajar. ¿Qué les parece? Para no trabajar todo esto y que pues también nos estemos saturando, corriendo y todo lo hagamos express, sino que en conjunto podamos elegir ¿cuáles son aquellos nodos, aquellos temas que nos interesa un poco más trabajar? Entonces, bueno, ¿qué es lo que percibimos, por lo menos, ahorita que estuvimos haciendo las anotaciones? Que Cultura Viva Comunitaria, de 2015 a 2017, ha tenido un proceso de crecimiento, se ha hecho un esfuerzo general por convocar, por incentivar a las organizaciones que están en nuestras localidades, pues a articularnos, a tener comunicación, a pensar, ¿no?, cuáles son nuestras problemáticas y qué podemos hacer frente a ello, ¿no? Hay como constantes, ¿no?, que pues hay una convocatoria, hay un interés, conocemos que hay otros que están trabajando, no todos siguen, ¿no?, le dan continuidad a los procesos. Pero me parece que estamos aquí y que eso ya es un gran logro, un gran reto, y entonces, en ese sentido, el valor de este coloquio es que podamos definir, ¿no?, definirnos ahora sí como qué, para qué vamos, ¿no?, de qué se trata esto de la cultura viva. Y creo que en la última participación de Rafa da vista de algo muy importante, ¿no? En medida que nosotros nos definamos, en medida que podamos nosotros visualizar estrategias, podemos construir alianzas, podemos incluso tomar distancia de algunos temas, y eso va a favorecer nuestro propio crecimiento como movimiento, ¿no? Hay un contexto general que, bueno, pues, latinoamericano, que, bueno, Rafa quizá tiene un poco más de información sobre ello, porque ha estado directamente en los encuentros, pero independientemente de eso, creo que hay situaciones muy particulares aquí en México en las cuales podemos discutir y que nos pueden llevar ya algunas tareas para nuestras propias ciudades e ir construyendo, pues, comunidad, ¿no? Entonces, de las coincidencias, bueno, pues en la horizontalidad para la toma de decisiones, en la manera de articularnos. Otra de las preguntas que también salió es ¿cómo nos comunicamos nosotros entre organizaciones? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué herramientas son las que nos están sirviendo o las que no nos sirven para poder invitar al otro? Y para poder lograr que ese otro, pues, sea constante, que también participe, que también proponga, ¿no? Que no solamente seamos muchos, sino que podamos también generar ya una dinámica un poco más asamblearia, ¿no?, en nuestras propias ciudades, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nosotros nos presentemos ante las otras organizaciones y que así podamos ir construyendo? ¿Cuál es la cualidad de lo comunitario desde nuestros contextos? ¿Cómo se mastica eso? ¿Qué características tiene lo comunitario en nuestra acción? ¿Cómo lo estamos abordando? ¿Si eso nos está funcionando o no? ¿Y qué podemos rescatar de allí, ¿no? En el contexto que, pues, ya también hemos mencionado, ¿no?, que estamos actuando y nos estamos organizando, pues, en un contexto de violencia sistemática, ¿no?, que tiene sus distintos niveles, ¿no?, como lo denunció hace rato Sahel, ¿no?, una violencia donde el Estado determina, ¿no? ¿Qué hay que dar, ¿no? Como cómo uno se mueve en el territorio, ¿no? La práctica de charán, que nos dicen, pues nosotros ya tenemos otra forma de articularnos, de ser, de construir nuestra forma de territorio, y bueno, pues los distintos matices que hay alrededor, pero creo que esto es la constante, ¿no? Concordamos en que los procesos toman tiempo, ¿no? Y eso es algo muy importante. También creo que el ejercicio que hemos realizado a partir de los encuentros, de las reuniones, de todo este, de todo esta, de este camino, pues nos ha generado también un diagnóstico. Un diagnóstico que también sería, y es muy importante que en algún momento, en momentos de, esta, de este coloquio, pues podamos sacarlo un poco más. Es decir, ¿qué es lo que estamos percibiendo en las ciudades? ¿Cuáles son los problemas? ¿Dónde podemos encontrar algunas propuestas? Algunas dinámicas que nos permitan generar acciones concretas, ¿no? Tanto en conjunto como red, como pues cada punto, ¿no? Necesitamos renovar nuestras estrategias de articulación, ¿no? No somos lo mismo de hace 2 años, donde nos veíamos por lo menos unas 10-2 organizaciones que pues, más o menos nos estábamos empezando a articular, entendiendo un poco qué está ocurriendo en Cultura Viva. Ahora le hemos añadido más elementos y creo que eso también nos está exigiendo renovar, ¿no? Renovar cuál es nuestro rol, cómo nos estamos viendo desde la Cultura Viva. Tenemos el reto de generar nuestra propia propuesta, la propia identidad, como hace rato decía. Hacer comunidad es que comience a importar el otro, ¿no? Creo que aquí hay un rasgo que hemos enunciado. ¿Y cómo comunicamos y qué entendemos por cultura viva comunitaria? Ahora que pues, ya nos hemos sentado, ahora que ya hemos platicado, ¿qué podemos decir de la cultura viva? Entonces, pues, esos son los temas. ¿Qué les parece a partir de esto? ¿Cuáles creen que están los puntos más? ¿Alguna participación? Bueno, yo propondría que, a mí me parece que todo lo que está anotado en San Juan es importante. Yo creo que Francisco se estaba proponiendo que fueran 3 equipos y que cada equipo pudiera tomar 3 o 4, digamos, preguntas y desarrollarlas en el equipo para que puedan, para que no se pierda nada, porque me parece que es una riqueza de aportaciones que traen, sobre todo la gente que vive procesos diferentes al nuestro acá en el estado de Puebla. Esa sería la propuesta. Igual sí quería que tal vez un grupo si pudiera hablar en el tema de la vida y espacio social para que se hable de. Un grupo que hable de cultura viva en el espacio social y el resto que propones que trabajen. Y después decir. generaran como estas tres mesas, una que se dedicara como justo a lo que decía de cómo nos comunicamos entre las organizaciones, la otra un poco sobre lo que mencionaban los compañeros y las compañeras, y otra no sé, ya que tiene tal vez dos, porque se pueden aglutinar varios. Entonces podría ser. Bueno, una que también estaría más acorde sería la articulación entre la comunidad, como colectivo y con las instituciones gubernamentales privadas, que eso también sería interesante saber cómo nos vamos moviendo en esos círculos. Eso podría ser también la parte de la articulación, desde lo rural, urbano y desde la comunicación entre las instituciones. Creo que una manera tal vez de conceptualizar estas tres mesas es una: cómo nos relacionamos hacia adentro del movimiento Cultura Viva, entonces cómo nos comunicamos, cómo participamos en decisiones, luego cómo el movimiento se relaciona hacia afuera, es decir, cómo se define a sí mismo, cómo establece relaciones con otros movimientos, con instituciones, con grupos. Y un tercer grupo es que tiene, es Cultura Viva y es el espacio social, que tiene que decir el movimiento Cultura Viva, que tiene que relacionar la cultura que se ocupa el espacio social. Sí, de lo que comentaban, bueno, y ya lo hizo la síntesis de Garrafa, muy oportuna, tal vez solamente sea la invitación de que recordemos aquellos ejercicios, acciones, prácticas que hemos realizado, ¿no? Y como bien comentaba Sales, esa experiencia que hay demasiado en cada uno de nosotros, que nos puede dotar de mejorar lo que ya se ha hecho, o reformular o fortalecer ciertas cosas, ¿no? Entonces yo sí sería que con esas tres preguntas que de alguna forma nos acaba de utilizar Rafa, le estemos como que rascando a todas esas buenas prácticas que hemos tenido, que nos ha funcionado, y que lo pongamos como en la mesa, porque nos serviría a nivel de sistematización de lo que ya sabemos hacer. Sí, y creo que eso es un punto importante, que eso nos puede dar idea para llevarlo a nuestros distintos lugares y poder retomar experiencias que hayan funcionado, que de alguna manera les gustan algo para poder hacer que estamos más creciendo. ¿Alguna otra aportación? ¿Qué les parece? Parece que todos podemos. Y plantear un por ejemplo, pues de que cada quien también exprese de qué forma nos gustaría capacitar para poder ejercer lo que estamos platicando en cada proximidad a hacer diagnóstico. Ser una red fuerte, poder tener como esas habilidades para poder comunicar, para responder, para hablar, para todo, pues cuáles serían las herramientas que nos ayuden a reforzar eso a quien, ¿no? Por ejemplo, si están planeando un encuentro, previo a ese encuentro, ¿cómo podemos reforzarnos? ¿Con qué herramientas para poder realizar el encuentro? Bien, pues creo que los temas podrían... ¿Ibas a decir algo? Sí, sí, adelante. Sí. Pasa. Una muchacha y yo no estamos de acuerdo que siempre la gente mata a la enfermera. Ah. A mí tampoco me parece eso. Pues yo veo tres temas, de acuerdo con Rafa, a ver qué les parece. Por un lado, cómo nos hemos estado articulando, cómo hemos hecho de manera interna, luego cómo establecemos relaciones hacia afuera, qué características podemos identificar allí, y luego un tercer punto que sería Cultura Viva y espacio social. ¿Qué les parece? ¿Creen que así podamos tener estos puntos ya como enfocados, abordados? Por ejemplo, esto que mencionabas hace rato de cómo nos capacitamos o qué herramientas, creo que eso también puede ir surgiendo a partir de cada que hablamos de cómo nos presentamos hacia afuera, qué herramientas construimos, todo. Yo nos hago una pregunta, también creo que en los encuentros pasados ha salido como algunos textos que podrían, que no sé en qué momento, pues se podrían compartir o platicar, y eso también podría ser un punto de partida para ciertas cosas, porque que en diferentes momentos se han platicado en este tipo de situaciones y han salido como algunos textos que imagino que obviamente se van a ampliar o se pueden quitar un montón de cosas, pero que ya es algo que se ha estado trabajando en los diferentes encuentros. La otra cosa que yo pienso de la lógica que puedo conocer es si todos estamos claros de por ejemplo cuando estamos hablando de esto del espacio público, ¿no? Porque muchas veces podemos nosotros entenderlo de otra manera, ¿no? Y sí es importante que si vamos a conceptualizar también sean cosas que podamos nosotros explicar a personas que que podamos tenerlo como claro, entender que todos sabemos a quién es el público, porque no hay que dar por hecho que todos sabemos todo. Entonces, creo que eso, si hay como un momento para trabajar estos documentos que ya están y que son, se han platicado sobre esta misma situación, sí. Y la otra es que si vamos a empezar a conceptualizar, entonces. Que es básicamente la reflexión de cómo conceptualizamos, ¿no? Cultura viva comunitaria, y el de Acayuca se divide en dos bloques, cómo se vincula con diversos actores y cómo trabaja de manera interna, ¿no? Con esas dos grandes comisiones que se generaron. Entonces, me parece que es importante retomar, por ejemplo, un documento que ya se hizo en Puebla, que tiene la síntesis de una discusión colectiva por lo menos en 6 sesiones de trabajo. O sea, ahí hay algo importante. La otra, en Ciudad de México, tuvimos por lo menos 4 reuniones para trabajar un documento, y ahí se expresan también estos sentires y también definiciones de qué entendemos o la calidad de lo comunitario en nuestro hacer. Ese es otro. Si Guadalajara también tiene un documento que nos pueda compartir en los momentos de discusión, también sería importante tomándolo como un insumo. Y la otra es, tenemos ya documentos escritos, por lo menos 2, a Tayucan y Tlaquepaque, ¿no? Un poco dan orientación y dan la intención colectiva de ese momento, se puede retomar, ¿no? También para ir definiendo, por lo menos ahí dice que es cultura viva comunitaria, ¿cuál es la intención y el sentir colectivo en ese momento? Si no funciona, podemos reiterarlo ahora mismo en los grupos de trabajo. Me parece que eso por ahí va. Y lo que yo entiendo también es que en la idea de compartir en este coloquio no vamos a llegar a una definición específica en este momento. Si tenemos que conceptualizar, pongamos en la mesa qué entendemos en estos grupos pequeños de trabajo o más reducido, un poco también para salir de esta solemnidad que nos está, como siento que nos está abrumando, porque estamos todos como a la distancia y más bien lo que queremos lo diferente a eso, como más confianza y reconocernos y saber cómo suena tu voz, cómo miras, cómo sientes, ¿no? Y qué haces también, eso es importante. Entonces, podemos entonces ir a estos grupos de trabajo utilizar estos insumos que ya tenemos como experiencia acumulada colectiva y también poner en la mesa nuestro hacer, ¿no? Es decir, yo pienso lo comunitario cuando hago una obra de teatro o cuando pienso en una definición política y tengo que llevarlo a la comunidad, ¿no? Bueno, estoy dando ejemplos. La idea es, vamos a platicarnos eso, porque también eso va a ser lo que nos lleve a una agenda en común y que nos lleve también a la internacional. Entonces, no se agobien porque no estamos definiendo en específico algo, pero sí estamos haciendo un trabajo colectivo y reconocerlo. Eso me parece que es muy importante. Entonces, no sé si están de acuerdo con eso. Pero, igual, nada más proponiendo una orden, y si hacemos ahorita una rueda, nos pasamos la voz para ir poniendo o al menos apreciación sobre lo que nos refiere como espacio social y espacio público, y tal vez por la hora hasta podemos tomar un break para imprimir, para traer los documentos del Tlaquepaque y el de Acayuca y que todos lo tengamos. Tenemos una copia impresa también. Ah, no, pues ya una vez. Ahorita lo podemos poner incluso digital. Sí, lo tenemos, pero más bien en esta definición de equipos ya vamos a soltar el cuerpo y también nos vamos a ganar proximidad con el otro, la otra. Pero si tenemos que definirlo, definámoslo en los grupos, ¿no? De trabajo. También démonos la oportunidad de conceptualizar de una manera más libre, ¿no? Antes de poner aquí qué tenemos. No sé si citar a algún autor, ¿no? Un poco vayamos en eso. Y también siento que nuestro discurso está dominando mucho la idea de ciudad, ¿no? ¿Por qué no hablamos de nuestra comunidad, ¿no? Nuestro barrio, nuestra colonia. Antes de hablar del nombre de una ciudad que puede ser muy diversa, pero genial, ¿no? Entonces hablemos desde ahí, eso sería importante, ¿no? Entonces, si hacemos, ¿estamos de acuerdo con eso? Creo que dentro de los tres puntos, un aspecto que no está muy claro, aunque está determinándolo, es el contexto de por qué surge la comunitaria o nuestra respuesta frente a la violencia, frente a la crisis humanitaria de derechos humanos, frente a la privatización del espacio público, ¿no? O sea, como que está latente, pero no está ahí como un tema a tratar sobre las propuestas de mesa, que creo que también justamente es la cultura viva comunitaria una respuesta frente a esta contexto de violencia y descomposición social que se vive. Nada más que eso tenga como parte del diálogo en las mesas. Pues tenemos cuatro preguntas. Podemos trabajar las cuatro en grupos, ¿no? ¿Les parece? Y yo sí creo que hay muchas cosas que en el documento ya se están planteando. O sea, que estaría chido como retomar eso para nada más. ¿Cómo nos dividimos? Ah, tú tienes una forma de dividir. Tenemos que revolvernos, entonces, sin miedo. Revolvernos. A ver, uno, dos, tres, por favor. Uno, dos, tres. Dos. Uno. Dos. Tres. Dos. Tres. Okay. Entonces todos los dos van de un lado, todos los otros van de otro lado y todos los tres del otro lado. ¿Cuál era ya? Dos. Los unos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos.